Dímelo, Pina, este es el remix. La conocí porque me pidió una foto. Número intercambiamos. Nunca nos contactamos hasta que tarde en la noche un día me llamó. De ella comenzó hablándome que lleva tiempo ya sin novio. Tu tema me brincó pa' otro y no se pudo contener. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar. Y escuchar su voz cuando se agita por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo. Si le hablo malo se pone intranquila. Pasa su mano por todo su cuerpo cuando le digo todo lo que él haría. Puedo imaginarme lo que está haciendo. Y eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría. Oye, mami, ya no hablemos por teléfono. Dime dónde encontrémonos. Tengo ganas de hacerte mi mujer. Esta noche soltémonos. Yo sé tú quieres placer. Tu cuerpo lo pide también. Solo pide lo que tú quieres y eso es lo que vas a tener. Oye, mami, tú me excitas a mí con una sola palabra. Me dice llega a la casa y yo le llego en menos de nada. Estás buscando que te den duro. Disculpa, sueno muy rudo. Aguanta lo que te tengo, prende el uno, quiero el locuro. Cada vez que hablamos me dice que quiere verme. Loca por conocerme, solo piensa en ese día. Ver mi fotografía es lo que le daña la mente. Con el cuerpo que tiene, dime que no le daría. Llama de madrugada tan caliente como siempre. Me habla de una manera que ni yo me atrevería. Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente. Es que al igual que ella también pienso en ese día. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar. Y escuchar su voz cuando se agita por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo. Si le hablo malo se pone intranquila. Pasa su mano por todo su cuerpo cuando le digo todo lo que le haría. Puedo imaginarme lo que está haciendo. Y eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría. Noto que le gusto cuando ella me llama. Cuando me habla a través de la cama. Ponemos de deseo hasta me echa fiero. Que su fantasía era cumplir la mía. Poco a poco relata lo que le pasa en su casa. Debajo de su sábana escondía de cómo lo prefería. Con pregunta y sentía hasta que en su juego me envolvía. Fanática del sexo, mamacita. Tengo lo que tú quieres, dime si necesitas. Lo quito por quitarte la ropita. Si te ves bonita, yo sé que no eres santita, nada. Fanática del sexo, mamacita. Tengo lo que tú quieres, dime si necesitas. No quito por quitarte la ropita. Si te ves bonita, yo sé que no eres santita, nada. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar. Y escucha su voz cuando se agita por su manera de respirar. Yo, yo. Y Shanti Malgi Plan B. Nicky, Nicky, Nicky Jam. En el Love and Sex. Love and Sex. This is the remix. En la pista. Fino como el día. Ya tú sabes cómo va. Con el dúo del sex. Saga White Black. Grande coach. Oye, Pina. Dímelo, papi. Rompimos con esta.